2012. Otro año más de lo mismo. De lunes a viernes a las 13. Sábados y domingos a las 0 horas por Emisora del Sur. Meridiano 2012. El rock honoris causa. Uno sigue siendo joven hasta los 50, 60, o sea que sigue siendo una propuesta joven. Radio Naftalina. Lo único malo son los conductores que siguen siendo los mismos. Radio Naftalina, virtualmente un comunicador que trabaja en el más absoluto silencio. Tan en silencio trabaja que todavía no ha llegado por aquí, pero supuestamente viene en camino y habremos de esperarlo. Tenemos a Oscar Nieto en los controles. Un viejo amigo, el maestro, le decíamos en la década del 90, el maestro Oscar Nieto, de alguna manera haciendo una guiñada al director de la selección uruguaya de fútbol. Noticias hay y abundantes como para conversar y analizar y desmenuzar cuando llegue Flavio Naftalina. En el bloque número 2 y 3 habremos de intentar nuevamente pasar el programa de la banda Faith de los 70 que habíamos grabado para la semana pasada con Ramón Aloguín, pero por razones de impericia de quien edita eso, o sea, yo, no había quedado con la suficiente calidad de sonido como para que la audiencia pudiera apreciar todos los conceptos y la información que Ramón, conectado a través de la computadora conmigo y desde Barcelona, había hecho en referencia a esa banda que fue una banda clásica en Meridiano desde, bueno, que se editó el material, el único disco que se editó en formato vinilo acá en Uruguay y que lamentablemente carecía de información respecto a la integración y a la trayectoria de los músicos que formaban esa banda, que tenían obviamente, y se notaba ya cierto trayecto, cierta trayectoria en materia de rock. Para sorpresa nuestra, supimos a través de Ramón, y ustedes lo van a escuchar en la grabación, de que lejos de haber editado un solo disco, tuvieron varios, simplemente que luego se llamaron Faith Band. Es bastante dificultoso, lo pude comprobar personalmente, encontrar información a través de la web sobre justamente esa experiencia, que había comenzado como un proyecto de supergrupo, que no lo era tan así, porque los integrantes de la banda, si bien tenían una relativa trayectoria en el negocio de la música o en el ambiente de la música de rock, no eran estrictamente famosos ni habían integrado bandas famosas. Vamos a hacer un pequeño adelanto del panorama informativo que hemos de tener justamente para desarrollar cuando llegue Flavio Naftalina, que, bueno, justamente acaba de llegar en este momento. Y yo creo que una de las cosas que se destacan en el ambiente noticioso... ¿Cómo le va? Bien. Muy bien, muy bien. Pero no tiene por qué mostrar al aire el nivel de compenetración que tenemos en nuestra comunicación. Creo que hoy por hoy no tenemos que ocultar nada, Núñez. Tenemos que estar libres. Sí, pero ser como somos. Yo me siento muy orgulloso de esto y no me gusta andar. No necesita de la fama. No lo hago como militante. No. De esta causa, pero... Parece que está pero bien. Qué linda campera multicolor que tiene usted, ¿no? Sí. Todos los colores, toda la gama. Bien. Bueno, yo iba a empezar a desarrollar cuénteme. Titular, pero no sé. No, dígame. Creo que la participación de nuestro ministro Eleuterio Fernández Huidobro en ADM fue importante, ¿no? Porque aparte, como integrante además también del directorio del multimedio plural, creo que es importante, ¿no? Está marcando un camino del lenguaje a mostrar ante los medios, ¿no? Primero que nada, y quiero hacerlo extensivo a la audiencia, le quiero pedir perdón. Sí. Le quiero pedir perdón al operador, a Nieto, le quiero pedir perdón a usted, Deco. Bueno, pero no se ponga de rodilla. No importa, quiero que usted lo entienda. Le quiero pedir perdón a la audiencia y a quizás a quienes no nos han escuchado en alguna oportunidad también le pedimos perdón. Eso es como primera medida. Después, te quería comentar un poco más, saliendo del tema y después volviendo al tema, la tardanza que tuve en la ¿qué llegada. Le pasó? Es un poco debido al tránsito lento de algunos medios de transporte que ahora... Ah, no, pensé que estaba hablando de cuestiones fisiológicas. Eso después lo hablaremos en otro momento. Pero bueno, usted se refería a Ñato, porque me gusta llamarlo a Ñato, una persona que aprendimos a quererla, descontracturando también lo que es el lenguaje de una figura de autoridad, ¿no? Muchas veces cuando hay que meter de repente lo que se llama meter el peso, también lo supo hacer. Lo supo hacer en televisión. Lo supo hacer en televisión, lo supo hacer con... Tengo recuerdo cercano de politólogos, cuando, en fin, ciertos politólogos daban una opinión que no hacía acuerdo con su forma de pensar... También los puso en su lugar. Diga ese rintón, va a sonar durante todo el programa. Yo no sé si... Bueno, eso de... Que no, por acá. Deja claro. Suena más... Que estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. Y la conferencia de ayer, un éxito. Y además también, lo que digo, esa como imagen de resistencia que había a ADM tiempo atrás, cómo se está... revertiendo, ¿no? Sí. Creo que todos somos partícipes de eso. Sin duda yo tuve la oportunidad de ver en la reseña que hizo Subrayado anoche de esa disertación, respondiendo a la invitación, y en un paneo de la cámara uno veía esa descontracturación, si existe el término, descontractura, creo que sería en todo caso, de el elocuente ministro y los empresarios que estaban reunidos allí, que pagan 100, $150 cada uno, o tal vez más, impecablemente vestidos. Y realmente para mí fue como una especie de iluminación cuando él explicando, ¿no?, quiénes tendrían que estar en la mesa del perdón y quiénes tendrían que perdonar, porque... Es más difícil, dijo él. ¿Usted recuerda exactamente las palabras? Me va a traicionar la memoria, pero dígame a ver si me ayuda y me ayudo yo. Es más fácil perdonar que ser perdonado. Porque la gente... dijo, porque a mí si me sientan y me piden... Bueno, pedime perdón. Y yo digo... Y vos me vas a perdonar y me dicen que no. Le digo, anda la puta que te parió. Clarito. Con un lenguaje claro, que se entienda, no con arborescentes palabras que no dicen nada. Eso es lo que hay que destacar. Y después también un espacio para el humor, que también lo hubo, con la referencia a la construcción del estadio de Peñarol en la zona del Parque Roosevelt, también que se refirió a que había recibido información de Alarcón, ajá, pero no de un comandante de la Fuerza Aérea. Ah, no, no el del directivo no, de Nacional. Y bueno, él con una calidad, con ¿qué una cintura cancha, que tiene, con una cancha, dice, tiene como 160 de cintura. Habría que ver si no tiene algo que ver Alarcón. Y bueno, haciendo como una sensación así de complicidad entre Alarcón, el presidente del Club Nacional de Fútbol, y este alto militar. Este alto militar, si no había como alguna una picardía, ¿no? Transmitiendo esa picardía. Y lo que era más lindo de escuchar eran las risas que se obtenían del otro lado, del público. Qué lindo, ¿no? Es como qué ambiente de contemplar. Divino, divino, divino. Es que ese estilo stand-up que ha un poco iniciado Mujica tiempo atrás, haciendo declaraciones que siempre provocan risa, o el gesto del periodista cuando le está preguntando y obtiene una respuesta pícara que asiente con la cabeza, uh-huh, sin cuestionar ni repreguntar, cosa que me parece de lo más sano en la tarea periodística. Hay que erradicar eso. También este otro ñato, también lo vemos incursionando en ese terreno, en otro estilo, ¿no? Ya es Mujica, yo diría que es más humor fino y inteligente, y el ñato es más Corona. Sí, ahí está. Pero de uno todas, vendría de a ser Verdaguer, uno vendría a ser Verdaguer y el otro Corona, ¿no? Exacto. De todas formas, los dos incursionan en el humor y lo hacen de magnífica forma. Qué y bien. Eso es lo que celebro. Qué porque bien. Nosotros tuvimos un gobierno de Jorge Valle que nos prometió pero un gobierno divertido pero y no, terminó llorando frente terminó a la llorando pero no nos divirtió ni cerca lo que nos estamos divirtiendo ahora, Núñez. Sí, sin duda, sin duda. Así estamos. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, ya no, ya sí, tenemos que terminar, ya nos tenemos que ir igual, pero qué lamentable. Wow. Así es, así. Bueno, lo que pasa es que no tiene que dejarse que lo rijan la mesa de operación. No, porque hay gente que no está capacitada. Ya sabes. Por algo hay una diferencia entre quien está acá, seguro, y el que está del otro lado, casi imperceptible. Es toda gente que entró, son ñoquis. No, son ñoquis. Y lo que pasa con los funcionarios públicos, son todos ñoquis. Exacto. No, ninguno entra por concurso, todos están para la joda, digámoslo. Sí, ¿qué nos vamos a asustar? Aprovechemos antes que nos corten. Ahí está. Bueno, Flavio, bueno, ¿qué tenemos como documental? Mañana. Mantenemos porque hubo una asamblea en TV Ciudad del viernes pasado, o sea que no estuve presente, así que volveré sobre lo mismo con Deudocracia. Lo seguimos recomendando, lo pueden buscar en la web, un documental sobre la crisis económica griega que tiene muchos puntos en común con nuestro país a pesar de la distancia. Sin duda. ¿La semana que viene va a tener programa de televisión? Espero que sí. Ah, porque no sé, estaba leyendo hoy que parece que podría haber algún problema en TV Ciudad. Acá no lo va a tener. Descuento eso. Por supuesto, porque los funcionarios, los empleados públicos... No va a haber ningún problema. No va a haber nadie. No va a haber ni posibilidad de problema. Muy bien. Bueno, un agradecimiento, obviamente. Y bueno, y ahora después del micrófono, ya en la intimidad podemos seguir conversando, ¿no? Podemos saludarnos. Ahí está.